Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia que se llama Déjenlos venir. Hoy tenemos un versículo para memorizar que dice así: Dejen que los niños vengan a mí. Y se encuentra en Lucas 18:16. Hoy nuestro mensaje nos dice que Jesús me ama y me quiere en su familia. ¿Quién es tu adulto favorito además de tus padres? ¿Tu abuelito o tu abuelita? ¿Tu maestra de escuela sabática? ¿Sabes? Jesús fue el adulto favorito de muchos niños cuando estuvo en la tierra. Veamos por qué. Un día, la madre de un niño pequeño escuchó que Jesús estaba en el pueblo. Ella no sabía dónde estaba, así que le preguntó a su vecina. Escuché que Jesús está en el pueblo. ¿Sabes tú dónde está? Quiero que él ore por mi hijito. ¿Está Jesús aquí? Preguntó la vecina. Yo iré contigo a buscarlo. La vecina era una madre también, así que tomó a su pequeña y salió. Las dos mamás salieron rápidamente hacia el pueblo. Otra madre las vio. ¿A dónde van tan deprisa? Les preguntó. Vamos a buscar a Jesús, contestó la primera mamá. Ven con nosotras. Oh, sí, yo también iré, dijo la mamá llamando a sus dos hijitos. Vengan, niños, vamos a ver a Jesús. Mientras las mamás y sus hijos se apresuraban a llegar al pueblo, vieron a otras mamás con sus hijos. Ellas deben saber dónde está Jesús, dijo la primera madre a sus amigas. Sigámoslas. Finalmente vieron a Jesús sentado debajo de un árbol. Estaba hablando con algunos adultos. Los ayudantes de Jesús estaban de pie cerca. Ellos fruncieron el ceño cuando vieron a todas las mamás con sus hijos. Una de las madres se dirigió al hombre que tenía el ceño fruncido y le dijo, «Perdone, señor, quisiéramos que Jesús orara por nuestros hijos». Uno de los hombres frunció todavía más el ceño. «Jesús está muy ocupado», contestó. «Vengan más tarde». Las madres y sus hijos se pusieron tristes y comenzaron a irse de regreso a sus casas. Pero en ese momento, Jesús se puso de pie y se dirigió al hombre que tenía el ceño fruncido. «Dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan. Ellos pertenecen a mi reino. Ellos son parte de mi familia». Jesús abrió los brazos y una niñita corrió hacia él. Él la levantó y la abrazó. Pronto todos los niños corrieron hacia él. ¿Qué crees que hizo Jesús después? Y sí, permitió que los niños subieran a su regazo. Les permitió que tocaran sus manos y su cara. Les permitió que le tiraran suavemente su barba. Y les permitió que lo abrazaran y lo besaran. Jesús les sonrió a los niños. Los abrazó y los besó también. Jugó a esconderse con los bebés. Cargó a cada niño en sus brazos y oró por cada uno de ellos. Las mamás y sus hijos estaban muy felices porque Jesús amaba a los niños y les dio la bienvenida a su familia. Sabes, Jesús nos ama. Él quiere que seamos miembros de su familia también. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.